Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 9:05, el cielo despejado en la ciudad de Córdoba, la temperatura 17 grados 2 décimas, la humedad 34%. Guillermo Franco se dijo que está dispuesto a enfrentar una moción de censura del Congreso. Se trata del paso previo a una posible destitución por la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad. Al respecto, esto dijo el jefe de gabinete. Yo digo más que es una cuestión de interpretación. Yo, por supuesto, estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación si me convocan para una interpelación y si me convocan, ¿no? Porque todavía estos proyectos tienen que ser tratados en las comisiones, ir al pleno de la Cámara, tienen que ser aprobados por las mayorías que manda la ley. Y después, obviamente, puede, hasta si quieren, censurarme, destituirme, o hacer una moción de censura sin destituirme. Hay distintas formas de contemplarlo, ¿no? Además, Francos destacó que la moción de censura en su contra no tiene antecedentes en la historia del país. En tanto, ratificó que el gobierno promulgó la ley de discapacidad, pero que es el Congreso el que debe definir de dónde saldrán los fondos para aplicarla. No sé si alguno fue censurado, digamos, ¿no? Yo creo que no hay antecedentes de eso. Entonces, bueno, me tocará debutar en este tema. Lo haremos, digamos. Tenemos absolutamente claro desde el Ejecutivo que hemos cumplido la ley como lo mandan. Nosotros la promulgamos, pero decimos que conforme a esa ley, que también es del Congreso de la Nación y está en vigencia, la ley queda suspendida hasta que el Congreso diga cuáles son las fuentes. Esto para mí es una cuestión de interpretación de la ley, y no se me puede adjudicar responsabilidad que yo no tengo. Es el Poder Ejecutivo Nacional y el propio Presidente de la República el que ha dicho en un decreto que promulga la ley y que le pide al Congreso que diga cuáles son las fuentes para hacerla cumplir. Lo reiteramos. Otra vez un naranjita quedó detenido tras exigirle 5.000 pesos a la dueña de un auto. Otra vez un cuidacoche queda detenido por la policía por pedir un monto de dinero y la propietaria del vehículo que aparentemente estaba cuidando se negó a pagar. 5.000 pesos había pedido el naranjita para poder cuidar el vehículo sobre avenida Rafael Núñez en barrio Alejandro Centeno. Llamaron a la policía y quedó aprehendido por infracción al artículo 60 del Código de Convivencia. Por otra parte, la policía acaba de confirmar a Radio Mitre que por lo menos 3 menores de edad asaltaron a un hombre y le robaron una camioneta en la zona del Jockey, en Ciudad de Valparaíso, en Villa San Isidro. Los 3 menores tienen 15, 14 y 16 años. Han secuestrado herramientas y han quedado a disposición de la justicia de menores. El episodio ocurrió durante la madrugada. Desde Jefatura Central de Policía, Leonardo Guevara, Mitre informa primero. Máxima para hoy 24 grados, temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 34%, cielo despejado. Hora 9:09. Mitre informa primero. Mitre. 24 horas de radio. Todo el año. Ingresa a la web de Farmacias Sánchez Antonioli y descubrí todos los beneficios que tenemos para vos. Cuotas sin interés, promociones en Mundo Bebé, solares y dermocosmética. No olvides suscribirte y recibir todas las novedades online. Farmacias Sánchez Antonioli. 30 motivos para celebrar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Óscar Agos Carreño. Pro. Quiero seguir defendiendo a los cordobeses yendo a fondo contra los que usan el poder para robar el 3%. Porque la libertad no es para robar, es para que vos vivas mejor. Óscar Agos Carreño. Camila Sol Pérez. Candidatos a diputados nacionales Distrito Córdoba. Lista 64. Pro. ¿Por qué cambiaste por un colchón Gani? Porque me gusta disfrutarlo sin mirar la hora. Los colchones Gani son así. Irresistiblemente cómodos. Gani. El placer se disfruta con los ojos cerrados. Estás escuchando Aquí Petete por Mitre Córdoba. qué bueno que nos vimos. Ay, sí, ya empezaron los días de primavera. ¿Y los chicos? Están en casa, pero los veo con la app de Verisur. Tenías razón, la instalamos hace una semana y estamos más tranquilos. Tenemos que hacerlo más seguido. Cotizá al 0800-222-5015. Verisur, más que una alarma, un estilo de vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Gonzalo Roca, candidato a diputado nacional. Los cordobeses siempre fuimos los protagonistas del cambio. Sabemos que si el país sale adelante, Córdoba va a volar alto. No hay cambio a medias. O cambiamos a fondo o nos volvemos a desilusionar. La libertad avanza o Argentina retrocede. Roca, candidato a diputado nacional por Córdoba. La libertad avanza. Lista 504. Esta semana en Mayorista Jaguar, azúcar por kilo a 699 pesos final y jabón en polvo Ala por 400 gramos a 869 pesos final. Compra como en el súper a precios mayoristas. Válido del 22 al 28 de septiembre. Excluye azúcar Neuquén, General Roca y Trelew. Más información en jaguar.com.ar. Para estar informado, aquí Petete, por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 9, 32 minutos, la temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 34%, el cielo despejado. Guillermo Franco se defendió la medida de retenciones cero a los granos hasta el 31 de octubre. Además, el jefe de gabinete resaltó la manifestación de apoyo de Estados Unidos a la Argentina. Según el funcionario, esas dos situaciones lograron un cambio de clima en los mercados. En esta circunstancia donde el país necesita contar con divisas, se cobra retención cero para que se liquiden divisas y se cuente con reservas suficientes para afrontar esta situación de volatilidad. Simultáneamente se produjo este hecho tan llamativo para muchos, no para nosotros que lo sabíamos, que fue un apoyo expreso del secretario de Tesoro Bessel a la Argentina y al presidente Milei, y eso hizo que se generara una calma impresionante en los mercados, que subieran los bonos, que subieran las acciones argentinas, en fin, todo este cambio que se fue ayer, que fue como una especie de cambio de clima. En tanto, Franco negó que haya un acuerdo económico con Estados Unidos. Además, el jefe de gabinete también rechazó las versiones sobre que el gobierno de Trump haya pedido algún activo argentino a cambio de prestarle fondos a la Argentina. No hay absolutamente ningún acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, sino conversaciones y un apoyo explícito del Tesoro con relación al plan económico de la Argentina y al gobierno de la Argentina como un aliado estratégico de los Estados Unidos. Sostener que se va a entregar a cambio de un apoyo eventual, que todavía no está concretado, de los Estados Unidos a la Argentina, lo que hay es un apoyo expreso, que es una cosa totalmente distinta. Pero suponer a partir de eso que por ese apoyo o ese acuerdo que se vaya a hacer se van a entregar recursos naturales a Argentina es ridículo, no tiene ningún fundamento. Investigan si la muerte de un jubilado en Alcira Gigena fue en el marco de un robo. El crimen de un jubilado de 70 años en la localidad de Alcira Gigena conmueve a toda la comunidad. Omar Rivarola tenía 70 años. Lo mataron a golpes en la cabeza. La familia, ayer lunes, encontró el cuerpo del hombre tirado con la cabeza reventada, sangrando sobre la casa ubicada en Héroes de Anónimos al 800. Investiga el crimen Daniel Pedro Miralles, fiscal de la ciudad de Río Cuarto. La policía, a través de la división criminalística, ha realizado allanamientos ayer por la tarde. Todo hace suponer que se trató de un crimen y ahora tratan de establecer si el motivo fue un robo. La casa estaba totalmente revuelta cuando llegaron los familiares. Ahora tratan de realizar y tomar declaraciones al círculo cercano e íntimo del jubilado. Esperan también los resultados finales de la autopsia. También resta saber cuánto tiempo muerto llevaba el hombre en la vivienda para determinar si el asesinato se produjo durante el fin de semana o el mismo día lunes. Desde Jefatura Central de Policía, Leonardo Guevara, Mitre informa primero. Cielo despejado en la ciudad de Córdoba, temperatura 17 grados 2 décimas, humedad 34%. Hora 9, 35 minutos. Mitre informa primero. Aquí Petete, por Mitre Córdoba.